Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Pour le concert, si tu veux mon petit, y'a pas oublié moi, hein. D'accord, moi je m'appelle Mamadou. Moi je tombe ta musique bien, bien, bien, bien. D'accord, ciao, bonne journée, ciao, bisous. Bien, y acá sigue la campe de los vecinos de Andalgalá, de la Asamblea del Algarrobo, aquí frente a tribunales en la Plaza Lavalle. En este momento están comenzando una proyección, si no entendí mal. Pero ya estamos comunicados con Alejandro de las Cuevas. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, ¿cómo está Daniel? ¿Cómo están los compañeros de la audiencia ahí? Buenas noches. Mirá, sí, es una proyección que de películas. Si te digo la temática, bueno, hay que venir a verla. Está muy bien. De cerca, estamos recién empezando, dentro de 10 minutos calculamos. Está bien. Obviamente la temática sigue girando alrededor de nuestra problemática. Claro, claro, claro. Te quería comentar un poco, hablando de movidas y de juntadas, me está tocando justamente hacer de prensa hoy porque estamos todos ocupados, todo el equipo, en distintas cosas, uno preparando cables y juntando, poniendo el equipo electrógeno. Claro. Y escucharás una quena por ahí también. Sí, señor, se escucha de fondo. Una movida de un viernes a la noche. Claro. Lindo para estar al aire libre, además, ¿eh? Estamos al aire libre, claro. Sí. Y, bueno, una movida que, obviamente, con las noticias que tuvimos esta mañana, que en tu rato vamos a dar, ¿con qué empezamos? ¿Con las buenas o las malas? No, empecemos, ¿sí? Empecemos con eso. Con la mala y después la buena, sí, porque sí, la dale. Buena siempre hacemos así. Sí, la resistencia siempre es buena. Vamos con la mala, vamos. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Vamos a ver si es mala, porque mirá que a veces todo tiene su trasfondo y a veces también nos damos cuenta con qué bueyes estamos arando. Claro. Y sabemos cómo prepararnos. Entonces, bueno, resulta que hoy el presidente de la República, el señor Macri, sí, reunido con Lucía Corpaz y Gioja, a ver, adivina dónde puede ser que se reunieron. No. Para algo. Provincias mineras. Una provincia en San Juan. Minera. San Juan, por excelencia. Uno de los lugares, Daniel, más bellos del mundo. Claro. Me tocó estar hace unos años, es uno de los lugares más bellos del mundo. Está en la cabecera del Parque Nacional El Leoncito, y es el lugar de donde San Martín hizo su posta antes de cruzar los Andes, claro. Uno de los lugares. En este lugar, Macri anuncia la retención a las inversiones, mejor dicho, la no retención a las inversiones mineras. Ah, qué bien. Vengan, hay luz verde, sigan saqueando y encima no tienen que dejar nada de lo que... Encima que ya las retenciones eran un chiste, porque realmente era un chiste macabro, pero un chiste al fin. A ver, sí. En los 90 vino uno que profundizó el plan macabro de la dictadura, sí, a nivel económico. Sí. Y ahora nos toca otro que sigue profundizando ese modelo. Sí, claro, el gobierno anterior tampoco hizo mucho para cambiar eso. Pero ahora se profundizó este problema, Daniel. Claro, Eso es lo que nos preocupa mucho. Pero el lado bueno es que, como te dije hace un ratito, sabemos los bueyes con los que haramos y cada vez la cosa es más evidente. Al ser evidente, ya no hay dudas para seguir en esta lucha. No, aparte por las dudas, perdón Alejandro, por las dudas de que alguna o alguno todavía tuviera algún tipo de esperanza, porque los hay y las hay, ¿no? Digo, démosle tiempo al hombre. Exacto, a ver qué ese pasa. Tipo de expresiones que uno escucha claro. Necesita tiempo. Ya está, el tiempo lo está usando para esto. Perfecto, veo que lo aprovecha muy bien el tiempo. Sí, bueno, claro. Vamos a a lo que positivo y lo que va a seguir siendo esta movida que de resistencia. Sí. De resistencia ante esto que nos vamos enterando día a día. Claro. Mirá, me preguntabas hoy un rato fuera del aire el tema del festival que vamos a hacer el próximo lunes. El 15 de febrero nosotros conmemoramos la fecha de la represión. Sí. Esa represión que, si bien fue terrible, dolorosa, dejó muchas secuelas, podemos, no te digo festejar, pero sí sacar lo positivo, sacar lo que quedó como saldo positivo de eso, que es la unidad del pueblo de Andalgalá, uh-huh, del entender con qué clase de enemigo estamos. Claro. Y saber que cuando nos golpean, en vez de separarnos, nos unen más. Sí, correcto. Entonces, correcto. Se recuerda esa represión y se hace un festival, tanto acá como en Andalgalá. Andalgalá, por ejemplo, va Bruno. Bruno estuvo tocando ayer acá en... Bruno Arias. ¿Eh? Ah, Bruno Arias. Estuvo tocando acá cerca, en Capital, bien, con un grupo de acá de la Campe. Obviamente que Bruno le dio mucho lugar en el escenario, tiempo. Estuvo muy lindo el encuentro. Uh-huh. Cuenta los compañeros, yo no pude estar, me quedé. Está bien. Pero estuvo siempre, cuando está Bruno Arias, es una fiesta. Es una alegría, claro. Y el respeto de Bruno hacia todos estos movimientos y el amor que él pone en su tierra, en Jujuy, en todo el noroeste, y en todas estas luchas, es invalorable. Claro, claro. Pero Bruno no va a poder estar acá, pero va a estar en Andalgalá. Uh-huh. Los demás artistas, vamos a ir confirmando en Facebook, en Segundo Acampe por la Vida, porque estamos en febrero todavía y vos sabés que muchos artistas viajan, están volviendo de vacaciones, entonces sí, estamos confirmando constantemente. Bien, pero sí podemos convocar para las 5 de la tarde del lunes. ¿Qué, perdón? Sí podemos convocar para las 5 de la tarde del lunes, que allí va podemos a haber... Podemos convocar para las 6 de la tarde, seis, ¿no? De la tarde, lunes, 6 de la tarde. A las 5 empezar a acercarse, traer mate, termos. Muy bien. Y muchas ganas de festejar, en realidad. O sea, toda conmemoración tiene una resignificación dentro de lo que es un festejo. Bien. Dentro de lo que es un... O sea, lo que para nosotros fue tremendo... con el tiempo nos dimos cuenta que nos fortaleció. Claro. Y es lo que ha pasado tantas veces en muchos sentidos. Como acá, sí, tenemos una invasión de perritos. Ah, no, ese no lo trajeron de allá. No, ese no lo trajeron de allá. Con el tiempo, y a ver si es la distancia geográfica. Para nosotros, el 15 de febrero. Sí, sabemos que hubo la represión, la seguimos minuto a minuto, pero para nosotros es el Andalgalazo. Nosotros desde acá, claro, son 1300 kilómetros, la mirada se nos corrió a la resistencia que hizo el pueblo de Andalgalá y esas 6000 personas en la calle. Nos vamos a ver el lunes alrededor de las 6 de la tarde en esta reunión que ustedes convocan por Sentencia Ya, y ahí la seguimos, ¿sí? Perfecto, Daniel, es así, el lunes entonces nos vemos aquí, la convocatoria es amplia, y traigan sus guitarras, sus mates, sí, y seguimos en esto. Fin de semana también, el que quiera acercarse, a seguir aportando sí, ideas. Y solidaridad, y cariño, y afecto, que también viene en la bolsa. Un abrazo grande, hasta el lunes. Un abrazo grande, Daniel, y nos vemos entonces en estos días o el lunes. Dale, perfecto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Alejandro de las Cuevas, entonces, de Andalgalá. Y ya se nos está yendo este último programa. Pero ya viene. Pero ya viene, ya vienen notas. Ya está, notas entre las notas.